Bowie, I'm back again. A kumba kumba kumba kumba chero. A wongo wongo wongo wongo cero. Triqui que va sonando kumba chero, wongo cero que se va, que se va. Oye, ¿cómo se en el Timbalero, juega Pedrito. Eso es lo que traigo. Dale, Bobby. En la salsa soy pionero. Oye, y también fui guarachero. Que mira, mira, mira. En la rumba soy rumbero. Tiene sabor callejero. Ay, que solo para ti, solo para ti, solo para ti, cumbanchero. Sabor, orquesta de las estrellas. Ahí vuelven son en los cueros. Oye, Bobby, friquiti que va sonando el cumbanchero bongocero que se va, que se va, que se va. Agarren al bongocero. Tremendo campanero, cumbanchero. Pero qué rico, mamá. Que mira, mira, mira. En la rumba soy rumbero. Cumbanchero. De Puerto Rico a La Habana. Bongocero. Y de La Habana al mundo entero. Carlos Sanabria y los soneros. Pa' que lo cante, sonero. El negro está cocinando. ¡Cumbanchero! Aquí llegó el sandunguero. Para ti, cumbanchero. Pa' que te sigas gozando. Yo traje a mi bongocero. Cantando pa' los rumberos. ¡Cumbanchero! Yo soy el rey de los. Mira cómo suena, mira cómo suenan los cueros. Pran, pitín, pitín, pran, pitín, pran. Con la rumba yo me muero. Oye, ahí te lo dejo. Bueno, escucha. Se coló el.